No quiero castillos, no quiero cortejos, ni mágicos conjuros para hechizar. Solo soy quien soy, desnudo ante el espejo, oyendo al corazón latir en libertad. No es mucho ni es poco, es todo lo que tengo. Contigo cada día aprendo a vivir. Dime si me amas, dímelo en silencio. Me gusta como eres, no cambies por mí. No cambies por nada, no lo hagas por mí. Ser amada, por mí no cambies nada, me gustas así. No cambies el espejo, no cambies el pellejo, no cambies por dinero, no, no cambies tu salero, no cambies por mí. No cambies por nada, no lo hagas por mí. No digas nada que no salga de ti. No salga de ti. No cambies por nada. Disfruta ser amada. Por mí no cambies nada. Por mí no cambies nada. Me gustas así. No cambies Tahiti.

baby's crying and I can't sleep. But I can feel a change, it's coming, coming closer, sweet release. Oh! Ya sé, nos están dando los valores del pasado año. Y ojalá que no se repitan. Pero que tenga que llover justo el fin de semana. Es que lo de la ley del tabaco, cuando se combina con los agentes meteorológicos, enciende la noche en la única. Hasta las 12, la mejor música. Turn.

such a night as this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight. Do you mean that I will fall in love perchance? Isn't it romance? Sorpresa tras otra sorpresa. Sigo, sigo. Son solo coplas. Sigo. Pero eso sí. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. La mejor música de la radio en la noche. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. C'est bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. C'est si bon. Mais qui en disent long. C'est bon, c'est bon. En voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envie. C'est si bon de guetter dans ses yeux. C'est si bon. Un espoir merveilleux. Ah, c'est si bon. Qui me donne le frisson. Cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon.

Mon estime, l'inestime, moi qui l'aime, j'appelle.

sunshine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love him. To lose you would come.

outside of him. Yes, just to know him is to love, love, love him, and I do. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Era de los 60, pero aquí llegó con retraso. Eso era censura. La película del graduado, en donde Simon y Garfunkel añadían esta canción de Mrs. Robinson. Tú ves como de vez en cuando. Pero tú crees que el Mrs. Robinson era para... Sorry, yeah, for I. just in the wind. Is just in the wind. Everything is just in the wind. Así vamos por la penúltima. That your love for me is real. más que palabras. Hechos. Es lo que hace falta. Hasta aquí ha llegado Enciende la Noche en La Única FM. En esta tercera semana de enero de programa. El lunes será el último día de este mes tan frío, áspero y antipático para mucha gente. Buenas coplas te he traído, como cada noche. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida. Y buen fin de semana.